from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house." And house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house. And in my house, there is only house music. But I am not so selfish, because once you enter my house, it then becomes our house and our house music. And you see, no one man owns house, because house music is a universal language spoken and understood by all. You see, house is a feeling that no one can understand really unless you're deep into the vibe of house. House is an uncontrollable desire to jack your body. And as I told you before, this is our house and our house music. And every house, you understand, there is a keeper. And in this house, the keeper is Jack. Now, some of you might wonder, who is Jack and what is it that Jack does? Jack is the one who gives you the power to jack your body. Jack is the one who gives you the power to do the snake. Jack is the one who gives you the key to the wiggly worm. Jack is the one who learns you how to walk your body. Jack is the one that can bring nations and nations of all jackals together under one house. You may be black, you may be white, you may be Jew or Gentile. It don't make a difference in our house. And this is Fresh. Bienvenidos al programa número 36 de Geométrica, donde celebramos nuestro primer año de vida como programa de radio, y en el que vamos a aprovechar para hacer una retrospectiva de los mejores temas que han sonado bajo nuestro punto de vista. Vamos a empezar con el que fue nuestra cabecera durante toda la primera época que hablamos del tecno de Detroit, este Techno City, de Juan Atkins bajo su aka Cibotron. Continuamos el repaso a la primera parte de lo que fue nuestro programa con este No UFOs de Model 500, una remezcla de Juan Atkins. Tras este, oiremos Alarms, de otro de los ases de los que hemos hablado en nuestro programa, Jeff Mills, Alarms. Bye. Tras Mills, pasamos a otro de los artistas que ha definido el sonido techno, Robert Hood, su Station Rider. Continuamos con el repaso de lo que ha sido nuestro primer año con Suspense, de Robert Hood y Jeff Mills. Sin duda, el track que mejor define mi manera de entender el techno, Suspense, Hood y Mills. We'll be right back. ¿Cuánta culpa habrá tenido conocer a UR como concepto para empezar este programa? Seguro que mucha. Amazon UR. Seguimos nuestro viaje por Underground Resistance con Wine Time UR. Seguimos con Underground Resistance, Living for the Night, for the Feeling. We'll be right back. Y ahora, Jaguar, de Rolando. Tras Jaguar, Suburban Night, Alpha Game.

Y como pasó en nuestro programa, simbolizamos el cambio de estilo con el cambio de ciudad, el viaje a Chicago, que hemos tenido junto con Guillermo, House Nation. La información sobre todos estos temas que estamos oyendo las podéis escuchar a lo largo de todos los especiales que hemos ido haciendo en este año. La verdad que hoy queríamos un poco que conocierais los temas que habían sido importantes y para nosotros y que definían el concepto de Geométrica hasta ahora y, bueno, tampoco mucha más información, solamente la música. Os dejamos para finalizar con Acid Tracks de Future para simbolizar ese viaje hacia el Acid House que hemos hecho en la última parte del programa. Nos despedimos con este tema recordándoos nuestra web www.geometricafm.com. Feliz año.